Las pulquerías más antiguas en Xochimilco. Número uno, las regatas en la avenida Hidalgo. El dueño era don Juan Almazán. El jicarero, el primero que conocí, era el güero Delfino. Ya después fueron muchos jicareros más y el último fue Ricardo Bobat, Carlos Bobadilla. Fue Carlos Bobadilla. Ahora, en la plazuela de San Juan, el número dos era el Acocote, el dueño era Hermelindo López. Los jicareros, pues fueron muchos, fueron muchos. El número tres, la tómbola, junto a las palmeras, ahí en el barrio de San Juan. Junto al sanatorio del doctor se me fue el nombre ahorita. Bueno, tres, la tómbola. En San Marcos, cerca del segundo puente, porque habían dos puentes. Uno aquí a la entrada y otro segundo puente. Pero cerca del segundo puente estaba la pasadita, porque ahí se pasaban a tomar un buen pulque los señores cuando regresaban de ir a sepultar a sus difuntos al panteón de Jilotepec. Ya de regreso, pues pasaban. Vamos a echarnos a la pasadita. El 5, la Feria de las Flores, casi frente a la iglesia del Rosario, en la esquina de Morelos y Madero, ahora es el mercado del Tianguis de Xochimilco, por donde está la guardería de los niños. Ahí estaba la Feria de las Flores, ahora está por Pedro Ramírez del Castillo. Bueno, el Triunfo del Maguey, en la misma calle de Madero. El dueño era don José Cabello, era la mitad del mercado del Tianguis, en las calles de Madero, ahí estaba. Luego seguía más adelantito el Foco Rojo, en la misma calle Madero. El dueño era Andrés Rueda, frente al frontón que usaban los que les decían los de la Goligornia. Era el único frontón que había ahí en Xochimilco. El 8, la Hueyotlica, en 16 de septiembre, junto al Hotel Reforma. El 9, uno para todos y todos para uno, en Nuevo León y Dalia. El último dueño que yo conocí era Régulo Inclán. 10, los Aviadores, en San Esteban, en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, porque antes no existía el puente que pasa Josefa Ortiz de Domínguez y llega hasta San Juan. No había puente, nomás ahí se quedaba Josefa Ortiz de Domínguez. El 11, los cuates, el dueño era el papá del licenciado Fernando Guevara, frente al barrio de la Asunción, en la avenida Juárez. El 12, un viejo amor de Manuelita Zabalza, era una señora de aquí del pueblo de Santa Cruz, acá al Pisca, era en la avenida Juárez. Y la niña del barrio, junto a la comisaría Ejidal, aquí en el barrio de la Guadalupita. Ahora, pulquerías más jóvenes, la Chinampa, atrás de la iglesia de Tlacuapa. El dueño era Regulo Inclán. Las pulquerías que nos dijo primero, de que como qué antigüedad tienen o que tuvieron. Yo estaba un chavito. Tenía como unos 7 años, 8 años, y ya estaban las pulquerías. O sea que son. Yo nací en 1932, así es de que esas pulquerías ya existían. Y no sé por qué, más o menos por qué época la cerraron. ¿Por qué época la cerraron? Bueno, luego les digo por qué época la cerraron. Las más antiguas. Bueno, luego les digo por qué época la cerraron. Y las pulquerías más jóvenes, más nuevas, la Chinampa atrás de la iglesia de Tlacuapa, de Regulo Inclán, la Raspa de Juan y Aurelio Zamorate, frente a la antigua parada del tranvía, y la Góndola, frente al Jardín Morelos, donde están ahora funerales tonros. Por ahí estaba más o menos. El 4, el malecón de un señor Sandoval, frente a la glorieta Fernando Celada. El 5, la botijona de un señor Castro, pero ahora creo sigue el señor Castro, pero el que tiene esa pulquería es un hijo de él, se llama Ricardo Castro. En Jaltocán había una de los hermanos Olvera López en la calle de Galeana, pero esa era de las más jóvenes, pero el nombre pues no doy por el nombre. ¿No es la hija de Tepechichilco? Creo que sí. Creo que sí. Sí. No sé si todavía esté o ya no esté. Tiene como 3 años que la cerraron. ¿Sí? Otra pulquería en el barrio de San Lorenzo. Pero yo creo que es los aviadores que la pasaron para San Lorenzo. Otra en el barrio de Caltongo, pero también de los hermanos Olvera López. Pues allá cerca de la iglesia de Caltongo. No recuerdo el nombre. También reciente, Los Charros, en el barrio de San Diego, de Ángel III. Y otra también reciente, El Barzón, en la Asunción, rumbo a Guagualaco, casi por allá por el infiernito. Bueno, las pulquerías las fueron cerrando poco a poco, porque pues por ejemplo, hicieron el mercado del tianguis y la feria de las flores la pasaron a Pedro Ramírez del Castillo. La Hueyotlica, no. El Triunfo del Maguey lo pasaron a Dalia 7, pero estaba ahí en donde está el mercado del tianguis. ¿Y por qué años fueron cerrando poco a poco? Pues hace será como 35 años más o menos que fueron cerrando. En el barrio de San Juan son las de las últimas que han cerrado, la Cocote y la Tómbola. ¿Por qué? Pues porque ya dejaron de ser pues ya no tienen lo que antes tenían, de que toda la gente iba a trabajar a las chinampas, regresaba y tomaba, comía y se iba a las pulquerías. Todas estaban pero bien repletas, bien llenas, las Regatas, la Cocote, la Tómbola, en San Marcos pues también, la Pasadita, la Feria de las Flores, el Triunfo del Maguey, el Foco Rojo, era de Andrés Rueda, frente donde estaba la Goligornia, pero se acabó el frontón y se acabó el Foco Rojo. Luego la Hueyotlica, 16 de septiembre, junto al Hotel Reforma, pues esa la cerraron, porque ya no era rentable tampoco. Y así, uno para todos y todos para uno, pues las fueron cerrando, en Nuevo León y Dalia, los aviadores en San Esteban, todavía hay una, bueno, se pasó a, creo, a San Lorenzo, y hay otros que venden, son los toreos que venden en los barrios. Los cuates, pues no sé si todavía exista en la Asunción, bueno, es en Tlacuapa, frente a la iglesia de la Asunción, de Fernando Guevara, pero ya murió el licenciado Guevara, su hijo, pues no sé. El viejo amor de Manuelita Zabalza, la cerraron porque ahí junto, no, ahí mismo, también en esos terrenos, construyeron la escuela Vicente Riva Palacio, la primaria. Y las demás pulquerías más jóvenes, la Chinampa, que estaba atrás de la iglesia de Tlacuapa, por eso. Y porque ya no eran rentables, las fueron cerrando. Y los dueños se fueron muriendo y ya nadie se quedaba al frente. La Raspa también se murieron los dueños, se acabó. El malecón del señor Sandoval, pues su hijo, que le decían el malecón, Humberto Sandoval, pues se dedicó a tomar, y era pues muy tomador, pues las cerraron. La Botijona, sigue existiendo, cerca de la secundaria 107, de los Olvera, en Jaltocán, ¿era qué? ¿La hija de Huyotlica? ¿Sí? ¿Cuál? En Jaltocán. La hija de Tepechichilco. Ah, la hija de Tepechichilco. Ah, entonces me faltó aquí Tepechichilco, que también estaba por ahí, por 16 de septiembre. Esa era vieja, ya, la pulquería, Tepechichilco. Y la pulquería en el barrio de San Lorenzo, otra en el barrio Caltón, Los Charros, pues no sé si siga abierta o no siga abierta. El Barzón creo que sí, pero la niña del barrio, junto a la comisaría Ejidal, pues también la cerraron, porque el dueño creo no era de aquí, murió, su hijo era licenciado, pues ya ni quien se dedicara a lo de la pulquería. Porque antes todos iban a la aduana de San Lázaro a traer su pulque. Mi hermano Antonio Flores era, pero sí, buen catador del pulque, porque llegaba a la aduana de San Lázaro, porque él siempre trabajó en pulquerías. Llegaba a la aduana de San Lázaro y llevaba su vasito con un cordel, y lo metía, sacaba y lo probaba. Este pulque ya no va a durar mucho, está tronado, así le decían, está tronado. O si no, con el solo hecho de quitarle el tapón a la barrica, con el solo olor, no, este pulque ya está tronado. O sea que eran buenos catadores los que iban a marcar el pulque. Y pues sí, pero todo lo traían de la aduana de San Lázaro. Después la aduana de San Lázaro la pasaron a Pantaco, y ahí tiraban, pero sí, muchas barricas de pulque, muchísimas. ¿Por qué? Porque los señores pulqueros, tramposos como en todas las cosas, sacaban de una barrica, sacaban dos, tres botes de 20 litros, le echaban agua y luego le echaban una fécula química que lo conseguían en el mercado de la Merced, y se llamaba, ahí le decían cuicui, pero era fécula, un medio paquetito le echaban. Y el pulque se volvía bien espumoso, bien espumoso. Y después, quién sabe cómo le hicieron, pero encontraron una raíz. Mi hermano llevó ahí a la casa unas raíces, pero bien largas. y las echó en una barrica con agua. Y después formaba una baba esa barrica, esas raíces. Pero lo sacaba uno y si salía bien, bien, y si no, pues sacarlo con una cubetita más grande. Y órale, porque si no se regresaba luego a la barrica. Y esa la llevaban a las pulquerías. ¿Para qué? Pues para echarle agua al pulque. Le echaban esa baba, que era muy espesa, y le removían. No, salía un pulque bien, bien grueso. Bien grueso. Y antes habían chamacos que los mandaban. Había fiestas en su casa. Yo voy por el pulque. Entonces, cuentan que en las pulquerías les echaban una muñequita de caca blanca de perro para que saliera espumoso, engrosara, y le movía. Y ahora, ese era retramposo, ese chamaco, porque en lugar de pedir un cubo de pulque, pedía medio cubo y llegaba a donde estaba el agua, lo llenaba, y antes ya tenía su muñequita, andaba buscando la caca blanca del perro, la echaba y muévele y muévele. Se volvía gruesa el pulque y órale. Y él se ganaba sus centavos. ¿Y usted también llegó a vender pulque? Me dio una que otra vez. Mis sobrinas son las que vendieron en los toreos. Porque mi hermano tenía varios toreos en la Asunción. Tenía varios toreos. Nosotros ahí frente a donde está ahora la secundaria 36, estaban las víboras. Era un toreo de pulque. Domingos era el día en que hasta dos, a veces tres barricas, nos acabábamos. Como en lugar de secundaria 36 había el campo de fútbol Juan Badiano, pues toda la gente, los viejitos llegaban a ver los encuentros de fútbol. Y como vendíamos también quesadillas, carnitas, chicharrón, no, pues llegaban con sus tortillas, se echaban sus tacotes de carnitas y su salsa bien picosa, y órale, su buen pulque también se aventaba. ¿Y ese pulque de dónde lo traían? ¿Igual de la aduana? De la aduana. ¿Y de dónde era? ¿De qué estado? ¿No sabes? Sí, fuera de... Sí. ¡Vicenta! ¿Dónde está Vicenta? Lala. Porque ella iba mucho a la aduana de... de San Lázaro. Y después hasta Pantaco. Generalmente del estado de Hidalgo, de Tlaxcala, ¿de dónde traía el pulque en la aduana de...? De Calpulalpan, de Texcoco, de muchos pueblitos de por allá. ¿Y usted iba por el pulque? ¡No! Yo tengo mi cuñado. Y que se casó con una de mis hermanas. Y Texcoco y todo eso. Pero ahora ya no hay magueyes. Pues ya los quitaron todos. Pues sí, se dedican a otra cosa. Sí, ya quitaron todo el maguey. Yo llegué a ir a los llanos de Apan. Estaba yo en la Escuela de Ciencias Químicas. Y un amigo, su papá empezó como chofer de un camión de pulque y se levantaba muy temprano el señor Pero después juntó su dinerito, se hizo de varios carros y carros de ruta larga que iban a Acapulco. Se hizo dueño de tortillerías. No, pues a sus hijos los dejó bien. Y los que estudiaban, que nada más fue uno, ese era el que los andaba trayendo. Vámonos al rancho. Me llevaron una vez ahí por Apan, en el estado de Hidalgo. Fuimos a ver los tinacales, eran bien grandotes los tinacales. Sí. Eran como desde la esquina hasta por acá, ¿verdad? Sí, era bastante ¿cómo se dice? Es como una tela, pero no sé, es cuero. Es cuero y están bien altos. Bueno, los tinacales son de madera, pero adentro están forrados con un cuero o sí, con varios cueros, sí, de quién sabe qué cosas. Aquí la persona le dice, quiero buen pulque, le dicen aquí, hay de este, aquí del otro. Sí. Y el pulque es muy delicado, porque al vaciar hay que llenar las barricas, pero con mucho cuidado, que no se golpee el pulque porque se adelgaza. Pero dicen que ahora el pulque ya viene curado. Que ya traen sus muñequitas. Pues, ¿quién sabe si sea cierto? Por eso en la aduana de Pantaco luego tiran mucho pulque. Tiran mucho pulque cuando ya está echado a perder el pulque. Sí. Que ya no sirve. Las barricas. Sí. Lo voltean con facilidad y ahí va el pobre pulque. En las vías. Sí. ¿Y en los pueblos de aquí de Xochimilco conoce algún lugar donde venden pulque? Bueno, antes se vendía mucho en San Pablo. Aquí en San Lorencito traían pulque de San Pablo y vendían mucho, vendían una o dos barricas diarias. Pero no a cualquiera les vendían. Por ejemplo, yo venía aquí a este terreno y ya a trabajar con mis trabajadores y luego queremos pulque, pues vayan ustedes porque a mí no me venden. No me vendían a mí, iban ellos y sí les vendían. Aquí en San Pablo Sotepec en muchas casas vendían pulque. Todos tenían lo que raspaban del diario, lo echaban en unas barricas que ya tenían su planta, así le llamaban. Lo que tenían y esa misma planta lo hacía que fermentara y había otros señores que se dedicaban a juntar de varios lados donde vendían para pues traer aquí a los pueblos de por acá. A San Gregorio llevaban mucho pulque también, te digo, no, por todos lados. Y ahí las víboras en la Ascensión, la parte de pulque, ¿qué vendían? Ah, vendíamos alcohol clandestino también. ¿Y qué tipo de alcohol? Ah, bueno, yo vendía alcohol bueno, de lata. ¿Del 90? Del 96. De una lata sacaba yo de 20 litros, más bien eran de 18 porque ya no las vendían de 20, ya venían un poco vacías. De una lata sacábamos 3 latas y a todo dar. ¿Y tenía un nombre especial esa bebida que preparaban? No. ¿Cómo la preparaban? Se prepara el alcohol. Vamos a poner, preparamos una media lata en garrafones que antes eran de vidrio, como los que ahora son del agua. En el garrafón del alcohol puro echábamos fruta de tejocote. Iban los señores, dame un coñac, de San Andrés, así le llamaban, el de tejocote. Hacíamos de ciruela pasa, de cáscara de limón, de cáscara de naranja, de otras hierbas, el cedrón, el actedrón, el ítamo, porque cada hierbita tenía su manera de que curaba del estómago a muchas personas. Dice que de todas las frutas se puede preparar, porque el alcohol es un absorbente. Y después, si era un garrafón de alcohol, pues ya le sacaban y se hacían tres garrafones con su respectiva de respectiva fruta. Le llamaban los gatos amarillos primero, los gatos amarillos. A mí me decían gatero, porque desde chico empecé a vender también, pero después ya no tengo que decir gatero, mejor gato. Y ahora todos mis amigos me encuentran: hola Kat, hola mi Nino, hola mi Sifus. Me encantó que me dijeran gatito. Por eso luego me encuentro con algunos maestros: oye, yo iba a las víboras. No seas mentiroso. Sí, nomás iba por allá y uno era el que iba a comprar y luego nos llevaba y todos tomábamos. Pero qué rico sabía lo que vendían allá. Pues claro, porque era alcohol del bueno. No era como el que vendían en la zona roja, en el barrio de San Esteban. Ahí le echaban lazo, quién sabe para qué, pero le echaban lazo, le echaban alumbre. Ese es el que los hinchaba mucho. Y cuando llegaban allá conmigo: oye, esto está muy bajo, siquiera queremos que pique más. No, hombre. Yo, pues vete allá a la zona roja con los hinchados, porque aquí la vendemos así, al natural. Y sí, los que llegaban hinchados y se quedaban ahí de clientes, se deshinchaban, se iban deshinchando, se componían muchos. Y yo quité a muchos de la tomadera, pero había gente que ya no se podía quitar de la tomadera. Pero quité a muchos. Me encontré una vez por el López Mateos a un taxista, y como me decían ingeniero: vámonos, Inge. Pues, ¿qué? ¿A dónde vas? Pues para allá, para Xochimilco. Ah, caray. Y luego ya nos venimos platicando. Dice: no me reconoce. Soy yo el que se quedaba en el campanario de la iglesia del barrio de San Juan. Fíjate, ese muchacho era muy tomador y de Tuliahualco se venía pues con sus palomillas que ya tenía aquí en Xochimilco a tomar. Se ya borrachito y en la noche se iba a dormir al campanario de la iglesia de San Juan. Caramba, no me puedo quitar del cohete. ¿Por qué? No, pues es que mi señora, que se enoja mucho. No, yo creo ya anda con otros. Digo, pues déjala. Pero ¿sabes qué necesitas? Le digo, ¿qué necesito? Porque sí me quiero quitar. Le digo, se necesita un par de huevotes, pero de esos grandotes, para dejarte de tomar. No me diga. ¿Sí? Híjole. Y deja a tu señora. Si tu señora es el problema, deja a tu señora. Te buscas otra y listo. Y cuando me lo encontré del López Mateos y me trajo a Xochimilco, si yo soy el sobrino del Alegrillero, otro que también de Tuliahualco se vino a vivir por el campo Juan Badiano, por el Alfalfar. No. Me dio mucho gusto que se haya quitado del cohete, porque pelo largo, pero bien cuidadito, no a todo dar. Pues quité como a cinco personas, las quité del vicio, del chupe, y otras no se pudo quitar. Mis mejores clientes eran los boleros, y una vez llega uno, y nada más estaba de mirón, el bolero. Y ahora a ti, ¿qué te pasa? Pues ahora no traigo dinero. Y cuando traía dinero, él les disparaba a los demás. Y luego pues toma, ahí está tu botellita, échatela. Se le echaba. Iban ingenieros, iban maestros a curársela a las víboras, contadores. No, yo tenía clientela muy selecta. Y llegaban y decía uno, yo que vengo aquí, si aquí puro alcohol. Y le decían los demás, pues pide lo que quieras, que aquí te lo dan. Que llega un cliente. Y le dije, tranquilo, callado. No, pero yo con mi dinero puedo hacer lo que quiera. Ah, pues vete a gritar, te soporten, pero aquí no. ¿Por qué? Pues porque molestas a los vecinos. Y los vecinos pues ya estaban acostumbrados con nosotros, pero siempre muy tranquila la gente. Muy tranquila. Entonces, a ver, quiero una ginebra. Pues sí, te la vendo. Yo pago 15, 20 pesos, 25 si me la das con coco. Por pura suerte mi sobrino había llegado de Acapulco y traía cocos. Echa los 25, te lo voy a dar con coco. Saqué la botella de ginebra, le serví su cacho y órale, con el machete partí el coco y su agua. Y hijo, ¿quién me manda a ser hablador? Ya me chingué. Cuando que la cubita se las vendía yo en 3 pesos, bien barata. Cantineros de aquí del restaurante Amapolas, que ya no existe, iban a la casa a curársela. Dice, aquí me sale más barato venir a curármela y venir a emborracharme que allá en mi restaurante. Sí. Pues sí, porque aquí pues, le subían mucho al precio. Y ahí, pues, una cubita de presidente, 3 pesos. Pues, iban ingenieros que trabajaban en la compañía de luz. Llegaban crudos. Ahora no traigo dinero, dije. Pues, toma. Me servía una, se la curaba. Hijo, usted es regente, debería ser, no sé quién era el regente, no recuerdo quién era el regente, en aquel tiempo, usted debería ser el regente de la ciudad, no, pero mi clientela era muy selecta ahí en la Asunción, todos los del barrio de Tlacuapa, de la Asunción, conocía mucha gente viejita, pero eran viejitos, pero no tan viejos como mi papá. Mi papá sí fue más viejo y nunca se quitó de tomar su alcoholito, de tomar. No llegaba a tomar agua, sino pulque llevaba a las chinampas. En las chinampas yo vi cómo hicieron la isla de las muñecas. Quien la hizo, don Julián Santana, que estaba chavo. A mí me llevaría como unos 5 años. Y don Julián Santana. Y me decían unos chamacos aquí en la secundaria que les daba yo clase. Maestro, ¿a poco usted conoce la isla de las muñecas? ¿Cómo no? Sé cómo se formó. Le decía, ¿y conociste la isla de los huevos? ¡Ah! ¿Cómo cree, maestro? ¿Tampoco existía esa isla? Yo, sí, porque mi papá todos los días llevaba un par de huevos. Les hacía un hoyito les echaba sal, con un palito del aguejote lo movía y se lo tomaba muy temprano. Y el cascarón del huevo lo dejaba en una ramita del aguejote. Por eso era la isla de los huevos. Dice, ay, dice, no la conocimos. Pues sí. Pero así, luego los vacilaba. Y una vez que me ven remando en mi canoa por allá, hijo, maestro, usted sabe remar muy bien. Pues sí, porque de chico fui chinampero. Después me puse a estudiar, pues ya. Y luego mi hermano tenía una piquera. En la mera esquina de Madero, el 16 de septiembre, había un restaurante, la Reforma, y tenía una cantina, la Reforma, y junto, sobre la calle de Madero, estaba una piquera, que a las 4 de la mañana ya abríamos, ya había gente esperándonos para prender el carbón, les dábamos su caldo de camarón, su caldo de verdolagas, bueno, tantos caldos que hacía mi hermano. Mi caldo, su caldo. Y órale, mi trago. Aviéntame el dinero. El mostrador tenía un canal. Entonces, me aventaban el dinero y llegaba. Ahí te va. Le aventábamos el vasito. El vasito con su alcohol. Y le llegaba exactamente a él donde estaba parado. No, ya teníamos mucha práctica en todo eso. Y por eso pusimos las víboras allá, que también vendían alcohol en la plazuela del barrio de la Asunción, un señor Sebastián Morones. Y luego más allá adentro, rumbo al infierno, Joel Alvarado. Luego, de los que vendían alcohol, era también en el barrio de San Juan, el profesor Matías, que no se pudo quitar del chupe, también murió del chupe. Ese sí lo vi, que le daba delirio de persecución. Llegaba ya a la Asunción y ¡ay!, gritaba, pero sudando. ¿Qué te pasa? No, pues es que vi que una señora venía atrás de mí, una muchacha, con la daga, me iba a dar ya el piquete, y por eso grité y corrí. Ya tenía delirio de persecución. Y así a muchos les daban, dejaban de tomar y les daban delirios. Unos que se dedicaban a tiempo de aire, estaban elevando papalotes, sin ni papalote tenían, estaba jalando el vino, caminaban, corrían por ahí por la calle de Avenida Juárez. Oye, ¿por qué se llamaban las víboras? ¿Las víboras? Porque cuando estaba yo en la secundaria, mi hermano ya estaba estudiando para maestro, había trabajado de maestro rural, pero estaba trabajando y llevaba modelado. Entonces yo también llevé modelado en tercer año de secundaria. Aprendí a modelar unas manos, a modelar muchas cosas. Y le digo, oye, si, porque teníamos cuatro pilares en el corredor, y si hacemos aquí unas víboras, pero como dicen ahí en la feria de Jaltocán, pasa a ver a la mujer víbora. Les ponemos una cabeza de muñeca. Dice, órale. Pues empezamos. La primera nos costó trabajo. Pero ya la segunda y la tercera y la cuarta, ya más fácil agarrábamos. Embarrar el yeso. Le poníamos un alma de alambre así alrededor. Y la víbora desde esta altura que estaba la base, se iba enredando así. Hasta que llegaba arriba, ya con la cabeza de la muñeca, ya Por eso eran las víboras. La mujer serpiente. Por eso eran las víboras. Pero sí llegaban unas señoras. Y ya entraba, ya para salir. ¡Ay! ¡Qué cosa! ¡La víbora! ¡Ay! Pues, ¿qué le hace? No le hace nada. La tocaba. Mire, no le hace nada. Sí, pero se ven re feas. Bueno, cuando entró, usted venía cruda. Por eso no se fijó. Pero ahora, dice, no, dice, están re feas. Pues sí, se veían imponentes. Estaban de este grueso, más o menos, y enredados así, alrededor del pilar. No, pues por eso eran las víboras. Y como eran cuatro, les había puesto Nati, Coti, Betty, y quién sabe qué otro nombre, pero todos terminaban en mí. ¿Y cuándo cerraron ese lugar? Nos cerramos como... hace como 35 años, cuando empecé a estudiar, ¿no? No, yo creo que menos. No. Bueno, pone 30 años. Sí, porque tú todavía seguiste vendiendo. Sí. Sí. Sí, seguiste vendiendo, pero ya no vendía tanto como cuando yo las tuve, pero teníamos todo el patio lleno de gente. Y como toreábamos a los inspectores, cuando llegaban los inspectores, nada, todo oscuro, prendían sus lámparas, pero no había gente, ya habían salido por otro lado. Pero pues, para que nos llegaran a caer, no. Luego yo me iba hasta la glorieta Fernando Celada y ahí con la bicicleta. Otro tenía yo ahí en donde está Comercial Mexicana, en la esquina. Y desde la glorieta le silbaba yo hasta Comercial Mexicana. Él silbaba para la Asunción y otro en la Asunción con un timbre. Y desaparezcanse. Se metían a la vecindad que estaba antes. Y ya, para que nos llegaron a caer, tardaron mucho tiempo los inspectores. Por eso se llamaban toreos, por ser todo clandestino. Oye, ¿puede decir su nombre? Yo, Joaquín Flores Sánchez. ¿Y el de usted? Vicenta Hernández García. Ella sí es de allá primero. ¿De Tlaxcala? No. ¿Dónde es? De Pachuca. ¿Pachuca? Ah, de Pachuca, ella es de Pachuca. Pero mi hermana se fue Pancho Villa, Francisco Villa, allá están ellos viviendo. ¿Por Calpulalpan? Sí, adelante de Calpulalpan. Sí. No, sí, ella conoce todo ese rumbo de por ahí. Sí. Juárez y todo eso. Yo espero que con eso hayas juntado más datos sobre las pulquerías. Sí. Y los tinacales, ¿no? Los tinacales, ¿no? Eran grandotes, ahí llegaban con sus cueros de pulque y a vaciarlos los señores, sí. Los chiqueros. Yo me acuerdo que mi cuñado llegaba con su tejocote,